Yo pienso que si esas personas pudiesen dar marcha atrás y repetir sus vidas, habrían elegido otro camino y que debe ser muy importante para ellos venir aquí a contarnos historias personales. No es fácil contar a los demás los errores que has cometido Por eso valoro mucho que lo hayan hecho y que quieran dejarnos claro que está en nuestras manos no terminar como ellos. Les agradezco lo que han hecho al venir aquí a hablarnos. Está claro que esta gente no ha venido a dar ejemplo por lo que han hecho, sino por lo que no han hecho. No supieron elegir y se metieron en un camino sin salida. Pero ahora han visto la luz y eso es lo que debemos aprender de él. La vida es injusta a veces y hay momentos en la vida en los que haces cosas por las que luego tienes que pagar un precio muy alto. Me considero una persona lo bastante inteligente como para no matar la pata en estos temas, pero es cierto que ninguno estamos libres de poder cometer un error. Y charlas como esta nos vienen muy bien a todos para ponernos las pilas y para que estemos atentos y no nos equivoquemos. Luego pasa al alcohol y de ahí a la droga dura hay un paso. Podemos pensar que somos dioses y jugar a adultos, pero la verdad es que el control se pierde sin apenas darte cuenta. Estas personas me han hecho pensar que jugar con fuego no merece la pena. Tarde o temprano terminas quemándote. No puede haber nada más triste que separarte de tu familia y de tu amigo, privarte de tu capacidad de moverte, de ser libre, de poder estar con los tuyos. Me ha sorprendido lo mucho que estas personas añoran a su familia y nosotros no valoramos la suerte que tenemos de poder estar con la nuestra. Querido profesor, en esta sección conversamos con profesoras especiales para nosotros. Hoy le ha tocado a Castani, un profesor muy querido por nuestros alumnos. Aquí tienes a un cuarto de la ESO junto con nuestro profe de matemática, entrevistando a Castani. Bueno, pues esta tarde estamos todos muy contentos porque tenemos a nuestro profesor más querido y preferido en nuestra clase y le vamos a hacer una entrevista. Por favor, saluda a todos a Castani. Hola, ¿cómo estáis? Os quiero mucho. Bueno, Castani, te vamos a hacer unas preguntillas, ¿vale? ¿Cuál es tu nombre? José Miguel Castani Cuello. ¿Tienes algún apodo? Bueno, en mi Messenger me aparezco como Josemi. Cuando estaba en el instituto de arriba, primer año, pues me llamaban cariñosamente Chiqui, pero mis amigos y familiares pues realmente me llaman por mi primer apellido, por mi nombre. ¿Qué edad tienes? 55 años. ¿Qué tipo de música te gusta? Pues el jazz sobre todo, la música norteamericana, sobre todo el sur. Joan Manuel Serrat, los inolvidables Beatles, que nunca pasan de moda, y música moderna actual. ¿Y cuál dirías tú que es tu grupo favorito de música? La Oreja de Bangkok. ¿Y tu comida favorita? Pues hay varias, la paella, la harina de trigo, las migas de harina de trigo, y el arroz a la cubana, la calabaza frita. Y la tortilla de patata. Vale, lo típico, vamos. ¿Te gusta comer en casa o fuera? Me gusta comer en mi casa porque aparte de eso disfruto cocinando. porque por el apellido parece que soy de otro lugar. Primer apellido Castán es de catalán, pero es que mis antepasados establecieron en Motril hace 2 siglos. ¿Estás casado o soltero? ¿Tienes hijos? No, es mucha responsabilidad. ¿Qué deportes te gustan? Pues deporte, el ciclismo y el tenis. ¿Hace ejercicio? Sí, sobre todo andar y bicicleta estática, y cuando hace buen tiempo pues suelo pasear en bicicleta y disfrutar de la naturaleza. ¿De qué equipo eres? De ninguno, porque no me gusta el fútbol. ¿Qué harás cuando te hayas jubilado? Pues disfrutar de mi hobby, leer, oír música, ver buen cine, viajar, hacer ejercicio. Si tuvieras que hacer un viaje, ¿a dónde irías? A Egipto, Jordania o a China. ¿Qué lugares has visitado? Fuera de España, Marruecos, los Países Bajos, Bulgaria, Austria, Italia. Estuve 2 veces, una en un viaje de estudio, Grecia, en Rusia y algo de Alemania. Y Francia, París. Y fuera de... Bueno, y dentro de España, pues prácticamente he estado en el norte, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid y de Andalucía, pues menos Huelva y Cádiz, las demás provincias. No, vaya, te has recorrido medio mundo. ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Cuál es tu favorito? El perro. ¿Tienes alguna mascota? No, porque hay que tener mucho tiempo para cuidarla y también mucha responsabilidad. ¿Cuántos años llevas trabajando en este centro? Pues 29 años, desde 1979. ¿Tienes alguna anécdota graciosa en este centro? Bueno, en este centro no, pero en el primer año que trabajé, que fue en el Julio Rodríguez, pues el primer día me confundieron con un alumno y no me dejaron entrar a la sala de profesores. ¿Cómo vienes al instituto? ¿En moto, andando, en coche? Yo voy andando, porque tardo 7 minutos de aquí de mi casa al instituto y no merece la pena coger el coche. ¿En qué otro centro has trabajado? Pues en el Instituto Julio Rodríguez, en el curso 1978-79. Primero fue una sustitución y después cuando saqué las oposiciones, a partir de octubre. ¿Estás a gusto en este centro? Sí, estoy bastante contento por los compañeros, no hay mal ambiente, aunque ya últimamente pues estamos un poco desanimados por los alumnos, con mal comportamiento y el desinterés que hay. ¿Por qué decidiste estudiar para profesor de historia? Bueno, porque siempre me gustó, desde joven me gustó la historia. Además, mi padre, que era médico, tenía una biblioteca y había libros de historia y yo los leía y dejaba correr mi imaginación. Después, en el Colegio de los Agustinos, pues tuve un buen profesor, padre Corostiri, que también me hizo amena la historia. Y cuando fui a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras, pues tuve profesores excelentes y precisamente pues eso me hizo mucho más atractiva esta asignatura. ¿Siempre has sido un buen estudiante? Sí, siempre. Gracias a mi padre pues tuve hábito de estudio, de trabajo y valoré mucho el esfuerzo. ¿Alguna vez fuiste castigado en el colegio? Bueno, castigado, cuando yo estaba en el Colegio de los Agustinos, mi padre me solía preguntar por las tardes y si no sabía la lección, pues me regañaba y tenía que volver otra vez a repasarme el tema y él me volvía a preguntar, pero eso pocas veces. ¿Alguna vez repetiste el curso? No, nunca. ¿Y cómo eran los profesores cuando tú eras alumno? Pues los profesores eran buenos profesionales, era gente humana, comprensiva, y que se encontraba uno a gusto con ellos. Uno de los castigos cambiaba, ¿no? La cosa. Claro. Clase. ¿Como alumno? No, como profesor. Ah, los alumnos, pues cuando empecé yo a trabajar, a los primeros años, pues los alumnos respondían muy bien, se esforzaban, trabajaban, pero últimamente uno a veces se desanima por el mal comportamiento, el desinterés que muestran. ¿Ha cambiado mucho la enseñanza desde que empezaste a trabajar? Sí, ha cambiado bastante, porque antes los alumnos estaban más interesados por saber y también por tener unos estudios y pues encontrar trabajo e independizarse. Pero ahora hay lo que se muestra un desinterés por estudiar. Te quedan balas para disparar, pero preguntas mil. ¿Te gusta enseñar? Pues sí, me gusta. Sí, me gusta enseñar. Pero antes más que ahora. Porque uno está a veces desanimado. Cuando estudiabas, ¿cuál era tu asignatura favorita? Pues era la historia. Y en segundo lugar, pues, la filosofía y las ciencias naturales. ¿Te sientes querido por tu alumno? Sí, creo que sí. Aunque a veces me tengo que enfadar con ellos por el mal comportamiento, porque fueron muchos jaleos. Pero en fin, los quiero mucho. ¿Qué consejo le daría a los alumnos de hoy? El consejo, pues, que fueran más responsables, que pensaran que tienen que labrarse un futuro y que, por tanto, que deben estudiar y trabajar para conseguir precisamente un futuro mejor, encontrar trabajo. Ya. Y por último, ¿qué regalo desearía estas Navidades? Un ordenador portátil. Ya lo sabéis. Pues muchas gracias, Castani, por tus palabras y tu respuesta. Y bueno, pues... Y he disfrutado mucho con vosotros. Nosotros contigo, y ya sabemos qué regalarte, así que la nota, ya sabes.